El gobierno aprista sigue negándole recursos a educación. Y resulta ahora que del 3,5% del Producto Bruto Interno que tenía educación en el presupuesto del año 2006, hemos bajado a 3. De 3,5 a 3. En vez de subir el 0,25 anual que dictaba el Acuerdo Nacional, hemos bajado de 3,5 a 3. Claro que los estadísticos del gobierno dicen que como el Producto Bruto Interno ha crecido en 7,2, entonces resulta que hay más plata. Pero no es cierto, porque en soles constantes hay menos plata para educación. Porque los sueldos han subido, porque se necesitan más colegios, porque se requiere más infraestructura, más bibliotecas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en soles constantes, seguimos siendo de los países de la cola en el continente. Venezuela, que tanto maldicen los chicos de la reacción con Aldo M. a la cabeza, Venezuela le dedica 7,2% a la educación. 7,2% a la educación. Porque hasta un hombre como Chávez, bastante rudo, bastante chusco, diríamos, en algunas de sus formaciones, entiende perfectamente que sin educación no hay futuro. Bueno, ya he dedicado mi columna de hoy en la primera a este caso, pero lo comentaré brevemente. Estamos satisfechos todos los que creemos en los derechos humanos de la cadena perpetua impuesta al sacerdote argentino Christian von Bernisch por torturador y genocida, implicado en casos espantosos de torturas, de secuestros de niños, etcétera. Y este señor, que usaba cuello romano, que era hombre de la iglesia, era un torturador más. Debajo de la sotana había un uniforme de la policía bonaerense, y este señor pretendía congraciarse con los torturados, sacándoles información para que así evitaran lo que él llamaba la máquina, o sea, la picana eléctrica, una cosa espantosa que mató a muchísima gente en plena tortura. Cadena perpetua, por primera vez, para un sacerdote. Bueno, y en la revista Gente, esta revista que hacía aparecer documentos falsos y cuyo director se arrastraba realmente como un invertebrado mágico frente al fujimorismo y la plata de Montesinos, pobre Escardó, que sigue dejando una estela de baba interminable, en esta revista, de la cual yo no pensaba ocuparme nunca, en esa revista ha salido una especie de publi reportaje sobre un producto capilar llamado Show Bomb, y he salido yo como un usuario exitoso de Show Bomb, y debo decir, además dicen que he declarado en favor de Show Bomb, y debo decir que lo único que merece esto es primero una llamada de atención al patético Escardó para que no siga mintiendo, porque ya está en la ancianidad, ha mentido toda su vida, ha cumplido las bodas de oro del mentiroso y del farsante, y ahora quiere seguir mintiendo en la senectud, lo cual me parece una especie de coherencia excesiva. Tienes que parar, Escardó. Siempre mentiste, pero ahora estás muy viejo y estás muy patético y te acercas a Alan García. El otro día te vimos en una foto donde hasta Alan García sentía un poco de repelús al darte la mano. Pero en fin, hijo mío, no te expongas a un juicio por difamación, a un juicio de derechos de autor, a un juicio de derecho de imagen, a un juicio, en fin. No te expongas a otro juicio porque no vayas a terminar pidiéndole de rodillas perdón a Baruch Hitcher como lo hiciste aquella vez cuando le inventaste documentos que te proporcionó el servicio de inteligencia y que eran copias falsificadas de migraciones de la República Ecuatoriana con el sello falso, hasta con el eslogan del Ecuador falso, y eso lo publicaste y fuiste el arma que usó Montesinos para sacarle la nacionalidad a Baruch Hitzer, ¿te acuerdas? Te pagaron a ti para que tú pagaras a la televisión cientos de miles de dólares en un aviso que duraba 5 minutos y que era un comunicado leído. Dicen, escrito por ti, tú no escribes nada, hombre, ya lo sabemos, escrito por el SIN, firmado por ti y pagado por Montesinos. Hijo mío, en tus últimos años, intenta ser decente. Yo sé que es un gran esfuerzo, pero vale la pena. Regresamos.